Vamos a saludar a una de las campeonas del fin de semana. Vos estuviste ahí, sí, en el predio Forestier, así que seguramente vas a poder dar un pantallazo mucho más completo de lo que fue la definición del torneo provincial de fútbol femenino este fin de semana. El sábado se jugaron los cuartos de final, domingo partidos de semifinal y también, por supuesto, la final. Y tenemos comunicación telefónica con una de las jugadoras de 25 de mayo del equipo campeón, Mayra Voces, quien ya nos está recibiendo en comunicación telefónica. Mayra, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Pali Cucharini, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, felicitaciones por el campeonato, primero que nada. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo vivieron esa experiencia, este momento, ¿no? De festejar el título del provincial de fútbol femenino en la provincia. Re contenta, emocionante. Veníamos con todas las ganas de ganar y que se nos diera, era una emoción muy grande. Bueno. Así que re contenta, feliz. Uh-huh. Y en particular, ¿cómo se dieron los partidos? ¿Cómo llegaron a esta definición? Porque bueno, tuvieron durante el fin de semana que pasar varias rivales para poder quedarse con el título. Sí, bien, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y jugar. Teníamos que jugar, así que por suerte no creo que no se nos complicó mucho, pero los nervios estaban. Uh-huh. Pero bien, lo único que ahí en cuartos nos quedó un empate contra Alma Fuerte y tuvimos que ir a penales. Y eso como que mucho nos desanimaba porque el año pasado llegamos a octavos y perdimos por penales. Así que era como que vivir otra vez lo mismo, nadie quería patear el penal, nadie se sentía segura. Así que la DT nombró las que iban a patear y había que ir a patear. Bueno, no quedaba otra, había que hacerse responsable. ¿Te tocó patear? Sí, la primera encima. La primera, el más difícil de todos. El primero y encima me lo atajaron, así que imagínate. Tenía una mala suerte, mirá, así que rogaba que nuestra arquera atajara o hubiese un error de alguna de las otras chicas, pero para poder, para no perder, porque si no iba a ser una desilusión re grande. Seguro. Habíamos estado trabajando un montón y que nos pasara lo mismo iba a ser horrible. Pero bueno. Mayra, para aquellos que no te conocemos, ¿cómo es tu historia con el fútbol? ¿Hace mucho que lo practicás? Sí, mi familia futbolera todos. Así que creo que los 4 años vengo atrás de mi mamá y de mis tías. Mi tía en la DT jugaba al fútbol con mi mamá, mis tías y amigas, mamá de alguna de las chicas que juega, Rocío, la que hizo los goles en la final. Su mamá jugaba con mi mamá y nuestra DT y mi otra tía, así que bastante, hace mucho en realidad. Bueno, y con una relación muy familiar dentro del fútbol. Sí, tenemos primas, amigas hace mucho, particularmente hace 4 o 5 de las chicas que estamos en el equipo, venimos de los Juegos de Evita, de La Pampa, pasamos nacionales, así que venimos hace bastante. Uh-huh. Y más allá más allá del título, ¿no? De que tuvieron en este año la posibilidad de quedarse con el campeonato y el festejo y todo lo más importante del provincial es justamente esto, ¿no? Poder incluir a tantas jugadoras de la provincia. Este es un torneo que tuvo casi 1000 jugadoras participando durante todo el provincial y que tengan ese espacio de reconocimiento también, ¿no? Para poder jugar los campeonatos, para poder recorrer la provincia, para bueno ir sumando experiencia. Pero me parece que eso es lo más destacable de todo esto, más allá de la cuestión de competencia en sí, de los partidos ganados o perdidos. Sí, eso es lo lindo, lo que te queda, lo que nos queda a nosotros, las jugadoras, porque tenés un título más allá de la medalla, qué sé yo, tener compañeras que van, o sea, más de las más chicas a las más grandes, que vayan a incluirse con nosotros, es lindo. Sí, para mí lo mejor. Mayra, ¿crees que ya está para dar el salto al fútbol de 11? Y eso me preguntaban ayer en la cancha. Muchas de nosotras no jugamos fútbol 11, no lo practicamos mucho porque solo tenemos cancha de 7-8, ¿viste? Sí. Y la cancha de 11 que tenemos acá en el poli del municipio juegan los varones, ¿viste? Y sí, ahora la están refaccionando y le van a poner césped, como que no practicamos mucho. Pero si se llegara a dar esto de tener que jugar de 11, que nos llamen, sí, habrá que jugar, practicar y ponerse a jugar de 11. Claro, digo, no, teniendo en cuenta, mirando el futuro, de lo que viene, porque esto no se va a frenar, tiene que haber una liga de fútbol femenino en los próximos años, no sé si el año que viene, pero en los próximos años, y pensando en eso, digo, ya empezar a dar los primeros pasos de armar equipos de 11. Sí, estaría buenísimo. Buenísimo porque para las más chicas que por ahí, por ejemplo, nos toca ahora a nosotros, nuestro equipo, dos o tres nenas de jugar en la selección pampeana. Claro. Y la selección se juega de 11, ¿viste? Sí, se viene el juego de la Araucanía ahora y es de 11. Claro. Y nosotros con las nenas jugamos 8, 7. Sí. Que vengan a, tengan que ir a jugar de 11, como que medias perdidas, ¿viste? Claro. Pero sí, ojalá. Mayra, ¿cómo es en 25 de mayo? ¿Están trabajando con divisiones inferiores? Sí. Hay la escuela municipal donde entrenamos, tienen bastante nenas. Más de 100 nenas, te puedo asegurar. De los 5 en adelante. Bueno, sí. Pero club así como el Depo y todo eso, no. Nosotros entramos nada más a la liga esta pampeana y algún torneo de cortito que sea un fin de semana y nada más. Por ahora en octubre, noviembre, creo que tenemos uno en Parera, así que sí, es lo único. Es no. un poco un sudamericano, ¿no?, lo de Parera. Claro, sí, me parece que sí. ¿Vienen equipos de otros países? No sabría decirte. Sé que sí, me habían comentado eso, ¿eh? Lo organizaba el mismo que hizo San Luis el año pasado para el verano. Creo que él lo hace, me dijeron, pero no tengo ni idea. Sé que algunos equipos que jugamos ahora al más fuerte estadio van también. Así que creo que nos iremos a cruzar. Yo ayer vi la final, Mayra, no vi los partidos anteriores. ¿Jugaron igual ustedes la final o por tratarse de una final hubo más tensión? Fue un partido parejo, lo abrió un golazo de Rocío Pacheco. Sí, un golazo fue, la verdad que una volea ahí que de afuera del área. Sí. ¿Juega así la Muni de 25 de mayo o la final la jugó distinta? No, el equipo que entró para empezar a jugar las finales fue el que entró desde el principio de octavos. Ah. Nos paramos como estábamos y yo conocí a algunas chicas de estadio que había estado jugando con ellas en el equipo de la universidad, ¿viste? Sí. Conocía. Y más o menos le decía que, por lo menos, que no dejáramos mucho el medio. Pero nada más, no es que había que marcarla sí o sí. Claro. Hablé más o menos como lo que conocía de algunas y teníamos que jugar las 8. El profe que teníamos nos dijo, acá corremos las 8 y se juegan las 8, nadie descansa, así que... Sí, le metieron mucha garra hubo en la... de parte de 25 de mayo, bueno, corrieron muchísimo, muchísimo corrieron. Sí. Sí, sí, porque habían unas chicas, una de las nenas que tenemos juega arriba, estaba media perdida en un cuarto. Y le dijo, la que esté perdida, a correr. Claro. A correr y a meterse en el partido, porque encima que no nos tenían que matar los nervios ni escuchar afuera, viste que por ahí las nenas se meten afuera y adentro de la cancha, estaba medio perdida, así que no, había que concentrarse y para adelante, claro. Jugar. Yo quedé sorprendido con Rocío Pacheco, ¿cómo juega? Rocío juega, es un espectáculo. Un espectáculo, sí. La verdad, sí. Juega ahí paradita en el medio, distribuye, sí. Con los dos perfiles, le pega con las dos, sí. Piernas, muy bien. Nos ayudó, estuvo ayudando abajo porque fue un momento que venían del medio y de los costados venían a patear las delanteras del estadio y bajaba, ni un problema, después volvía, subía. Sí, la verdad que sí. La verdad que... Se puede decir que fue la figura de la final. Se destacó un poquito, pero la verdad que un equipo muy compacto, el de 25 de mayo, metiendo y corriendo cuando no tenían la pelota. Mayra, ¿y qué jugadora de otro equipo te llamó la atención? O te pregunto más en general, ¿qué nivel viste de competencia a lo largo de todo el provincial? Muy bueno. No me llamó mucho, sino que todas juegan, todas tienen lo suyo. Pero teníamos más, queríamos ver el campeón del año pasado, queríamos saber más o menos, ¿viste? Soem de Pico. ¿Ah? Soem, claro. Sí. Ajá, queríamos saber dónde nos teníamos que parar y a quién teníamos que marcar ahí. Pero cuando vimos que iban perdiendo... Había que tener la mentalidad en las de estadios, así que... No, pero bien, juegan, todas las chicas juegan re bien. La verdad que nadie... Todo el equipo está en finales, por algo está, seguro, ¿no? Para seguro. Mí, juegan todas muy bien. Ahora arranca el fútbol... Fuerte también. Ahora arranca el fútbol profesional, ya el fin de semana que viene. Hay varios partidos que van a ser televisados. ¿Qué te parece eso? Y bueno, si va a ser un aporte, digamos, si va a permitir también ir mejorando lo que tiene que ver con el juego, con el desarrollo del deporte en todo el país. Buenísimo. Buenísimo, porque viste que no se ve mucho en fútbol femenino, uh-huh. No lo transmiten, no lo pasan, y que empiecen estas cosas, a mí me parece re bien. Tres o cuatro partidos por fecha va a tener de televisación el torneo de la primera división. Mirá qué bueno, no sabía. Mayra, ¿y vos qué haces de tu vida, además de jugar al fútbol? Estoy estudiando. Acá en de la Universidad de La Pampa, Tecnicatura en Hidrocarburos. Allá en 25. Petróleo, ¿viste? Sí. Claro, ahí estoy de acá. Así que estamos terminando este año. Está bien, bueno, estás repartiendo entre el fútbol y la tecnicatura, está bien. Sí, cuando se puede, se puede. Sí. Entrenamos las chicas, entrenábamos a la siesta, porque los entrenamientos de nuestros son de 7:30 a 9:30, y algunas chicas trabajan, otras estudiamos, y a ese horario no podemos, así que se nos hizo un horario aparte en la siesta, así podíamos entrenar y llegar todas al mismo nivel. Muy bien. Bueno, en tu caso sí, sabemos que hay un apoyo familiar importante, pero digo, ¿ves en el resto de las jugadoras ese respaldo de las familias para que puedan jugar al fútbol, para que puedan ir a entrenar, para viajar, jugar los partidos? Sí, todos. La verdad que eso, lo que tiene el equipo, que el papá, la mamá, la tía, todos. En realidad en 25 son todos futboleros, ¿viste? Y como que llega la hora de jugar nuestro equipo y va a ver la tía, la prima, el amigo, todo. La verdad que las chicas están muy acompañadas por sus papás, por su familia. Eso es importantísimo. La verdad que eso entusiasma y está bueno, porque por ahí cuando no te acompaña la familia es medio como que te da lo mismo. Pero por suerte no. Nuestro equipo... Están todos, la hora de jugar, el que puede viajar, viaja, nos va a ver, nos apoya. Siempre un mensaje, una llamada a la DT, ¿cómo están las nenas? Teníamos dos menores, así que... No, pero bien, por suerte, Muy bien. Mayra, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Vale. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, felicitaciones por el campeonato. Saludo a todas las compañeras de equipo. Sí, las chicas estaban escuchando, les mandé el link para que escucharan y seguro que alguna vez está escuchando. Bueno, muchas gracias. Y no sé cómo estará, salvo la chica que me parece que se quebró, ¿no? El pie, el tobillo. Ah. No sé si sabía. No. Se resbaló y se dobló el pie para el tobillo para el costado. ¿Una de las chicas en la final? Que esté bien. En cuartos, en octavos creo que le pasó eso, contra estadio. Bien. Que se recupere entonces. Ojalá que sí. Sí. Espero que sí. Bueno, Mayra, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y saludo para todo el equipo. Dale, igualmente. Hasta luego. Mayra Oces, jugadora de 25 de mayo, campeona del Provincial de Fútbol.